así hemos conocido lo que es el amor. En esto consiste el amor, y que tu voz nos da celos y amas, y permanece en el amor.